Levante la mano arriba, todo el mundo. La mano arriba, la mano arriba. Se prenden las antorchas para el grupo Alegría. Se prenden las antorchas. Ahí hay unas. Ahí está. Las antorchas para el grupo Alegría. Que sean muchas, que sean muchas. Ok. Vamos a ir con un éxito. Hola. Un éxito del grupo Alegría. Antes que todo, yo quiero que le den un gran aplauso al grupo número uno de la movida tropical chilena. Que se escuche fuerte ese grito y ese aplauso. Vamos a cantar todos, dice más o menos así. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Cadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Cualquier cosa. Encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Ahora si todos cantamos, ¿cómo dice? Y estoy preso entre las redes de un poema. ¿Cómo dice? Me puede ayudar o me condena. ¡Hey! Eres lo mejor de mi pasado. ¡Cómo dice mi gente! Otro alegría para todos ustedes con mucho cariño. Ustedes se la saben y yo quiero que todo Curicó cante, porque esto se va a registrar para todo Chile en una grabación y todos ustedes van a estar ahí. Dice para todos ustedes con mucho cariño. ¡Cantando fuerte!